¿Ya sacaste el boleto? Participa del programa en facebook.com/onceida. Seguinos en Twitter, @onceida, y reviví el programa en 11-medioida.blogspot. Bien, continuamos aquí en nuestro querido programa en Onceida en FM en Tránsito en el 93.9 y tenemos el gusto de tener a nuestras queridas invitadas, nada más y nada menos que Nina Uma. En su primera presentación, nos da un placer increíble que puedan ser el primer programa donde se presentan porque tienen muy cortita data, están empezando desde septiembre y voy a presentarlas. Tenemos a Suyai. A Daniela la tenemos ahí. Daniela nos saluda a todos. Aquí tenemos a Lucía. Buenas. Y por último a Normita, que estábamos hablando algo de Donata y tenía un dato muy importante, ¿no? ¿Cómo estás? Todo bien. En realidad, bueno, era un dato que no es muy conocido, pero ya que están hablando de Yupanqui, no es muy conocido esto, pero él fue el primero que trajo el carnavalito que conocemos del noreste argentino a Buenos Aires. Fue el primero que lo hizo conocer en el 46 en un festival. Se tomó el laburo de no solamente traer el carnavalito, sino traer todo un grupo desde allá, desde Jujuy, a mostrar las prendas típicas, que acá generalmente se muestra en realidad como algo ajeno, ¿entendés? En las presentaciones escolares lo ves como una muestra de una danza, pero que no es de Buenos Aires. Claro, claro. Y él fue primero en mostrarlo acá como una representación cultural de nuestro folclore. Entonces es un dato que no es muy conocido y está bueno. Y en eso está y descansa la habilidad de Donata como para tomar ciertos caracteres culturales y poder plasmarlos, ¿no? Y hacerlos conocidos. Y qué bueno que estemos acá y qué bueno que hoy les haya tocado venir con nosotros porque ustedes tratan también de fomentar eso que es el folclore argentino, ¿no? Sí, lo que intentamos, más o menos. Igual siempre un poco desde nuestra perspectiva y desde lo que nos sale a nosotras. ¿Y cómo definen ese folclore? ¿Cómo lo pueden definir? ¿Es un folclore clásico al que estamos acostumbrados? No, bueno, en realidad en nuestros inicios sí, empezamos a hacer más que nada folclore de lo clásico, no los temas más tradicionales, pero bueno, somos chicas que tenemos influencias completamente diferentes por ahí, entonces lo que tratamos de hacer también es adaptar lo que es el folclore a nuestros estilos y a nuestra música. Entonces desde estos estilos, lo que llegamos a hacer es como una especie de folclore fusión, digamos. Uh-huh. Tiene un poco de influencias de varias músicas diferentes. Y ustedes realizan, están haciendo actividades en distintas bandas, aparte de Nina Uma, ¿no? Sí, yo, bueno, Lucía, por ejemplo, la violinista, toco en una banda de ska que se llama Chirigota Social Club, que somos de Moreno. Bueno, Dani también toca en dos bandas más de reggae, Natural Ser, también de Moreno, y Voz en Libertad, también de Moreno. Normita, vos que sí, además. En algo medio de boleros. Mira, romanticona. Y corridos mexicanos. Esa. Con un amigo, así que cada una tiene en realidad un estilo. Si bien nos gusta, tenemos algo en común, pues si no estaríamos tocando juntas, pero cada uno viene con un recorrido un poco diferente y con gustos diferentes. ¿Y repercute eso en la banda? Digo, a la hora de juntarse, ¿no? Hace poco están tocando, ¿no? Pero cuando se juntaron, ¿saltó eso? O sea, ¿se vio que venían de lugares distintos quizás? Sí, obviamente. Yo creo que con el simple hecho de vernos, ¿no? Por ahí nuestras vestimentas o por nuestro aspecto físico, ya te das cuenta que somos por ahí de otros gustos. No lo había notado, pero es verdad. Sí. Sí, muchas veces nos han preguntado qué tocan, reggae, blues, heavy metal, ¿qué hacen? Y niñas, pensando en esto, en esta decisión, ¿por qué folclore y por qué folclore, por ejemplo, en el 2011, no? Y bueno, en realidad fue un poco lo que salió, particularmente, bueno, Lu escucha folclore desde hace mucho tiempo, siempre le gustó, Sushi también, yo me metí en el folclore hace no tanto, estudio eso. Y Dani, creo que la logramos enamorar un poquito del folclore, en realidad. No sé, ¿qué decís vos? Por lo que se ve, venís más del lado del reggae, ¿no? Claro, sí. O sea, mi música, mi estilo es diferente. Pero, o sea, escuché lo que es folclore y demás, pero como que nunca me puse a trabajar en este estilo. Y encontrarlas a ella, la conexión, y va aparte también la forma de personas que tienen, es como que te involucras en esto y está bueno. Sí, me gusta. Resulta como un tipo de escuela, ¿no? Una cuestión así de claro, sí, mutua nutrición. Además de que está bueno fomentar el hecho de que el folclore hoy por hoy está como un poco olvidado o comercializado, tiene los dos extremos. O tenés el folclore que está muy comercializado, que es como solamente un producto, no voy a dar nombres, obviamente. O las bandas que no son muy, muy conocidas, se tocan muy, como que, no sé, tiene una mirada un poco rara el folclore hoy en día. Y nos gustó la idea de retomarlo, también mezclándolo un poco con las cosas que nos gustan a cada uno y lo que hay hoy en día, ¿entendés? Está claro, bueno eso. Mismo por ahí medio anecdótico, por ahí no sé si está bien que lo cuente. No, pero ya lo principio, tiraste. Al principio no, como que estábamos puestas en, bueno, vamos a comprar el bombo legüero, hay que tocar con el bombo legüero porque hacemos folclore, y ahora como que, bueno, dijimos, bueno, Dani, que haga, que flashee lo que quiera con todos sus instrumentos de percusión que suenan re lindos y que... No digo que el bombo legüero sea menos, o sea, suena re lindo también, pero es como que le da una particularidad. Está bueno. Y también un reto, ¿no? Lograr el sonido del folclore, sí, pero desde otro sonido, digamos. Uh-huh. Desde un sonido que quizás está etiquetado en otros géneros. Claro. Una pregunta que quizás estaría bueno, ¿no? Para ya ir metiéndonos en lo que va a pasar ahora, que es inminente, que nos vamos a poner a escuchar música de ustedes. ¿Cómo es la cuestión del repertorio? Porque vieron que en el folclore está mucho esto de mantener una estructura de que estos temas no los podés sacar de la lista. ¿Tienen temas ustedes? ¿Tienen temas...? Sí, bueno, tenemos un par de temas nuestros, pero están bastante nuevitos, digamos, no los trabajamos a fondo todavía. Y bueno, también por esto de que hace poquito que estamos, no somos una banda muy vieja. Y bueno, con respecto al repertorio, en realidad lo cambiamos según la fecha. No lo mantenemos siempre igual, sino que lo vamos variando según nos vaya apareciendo, también por una cuestión de no aburrirnos nosotras y disfrutarlo. Las chicas van a tocar por primera vez en una radio, una experiencia que nos da mucho orgullo, pero después de una pequeña pausa comercial. Con 11 años en la zona, tu pizza tiene la mejor calidad. Especialidad en gigante de cuatro gustos. En Tusengó, Santa Rosa y Gaona. 4458-5566 o 4661-4545. En Aedo, esquina de Gaona y Vuelta de Obligado. 4443-9444. Envíos a domicilio sin cargo. Consulte promociones. Tu pizza, la mejor calidad. En Tránsito 93.9 Castelar, Buenos Aires, Argentina. ¿Ya sacaste el boleto? Participá del programa en facebook.com/onceida. Seguinos en Twitter @onceida y reviví el programa en 11-medioida.blogspot. Bien, señores, si no me equivoco, son las 21:47 y ya es inminente que Nina Uma empiece su acústico aquí en Onceida, como bien acostumbrados. Ellas son Lucía, Daniela, Suyay y Normita. Normita nos va a contar qué vamos a escuchar. Bueno, el primer tema que vamos a hacer es, repitiendo un poco lo que decíamos de que agarramos folclore un poco variado, es un tema de España, que así como acá en el norte, en el noreste, cantan las mujeres, están las copleras, las comadres, los compadres. Allá en España es un estilo de música muy viejo que se juntaban las mujeres, que eran las cantareiras, y solían hacer con sus panderetas y pandeiros cantos en realidad bastante tradicionales de esa zona cuando los maridos se iban a la guerra o a trabajar, era una tradición de ellas. Y nosotros intentamos retomar eso y le ponemos, hay una pandereta, así que un poquito podemos estar haciéndole nombre, pero más que nada lo hicimos un poco a nuestro estilo. Muy bien, y así arranca Nina Uma en Onceida. Canta niña compañera, niña compañera, canta. Canta niña compañera, que tenéis linda garganta, y al dejarme subir al carro carretero, y dejarme subir al carro que me muero, morena, por ti. todo el mundo es contra mí. Morena, porque te quiero. Todo el mundo es contra mí y yo contra el mundo entero. Y al dejarme subí al carro carretero. Toca la pandereta, toca cello y violines. También se hace la burla de que afaga y de mí. Y al dejarme subir al carro carretero, y dejarme subir al carro que me genial, ¿eh? Genial. Primer tema de Nina Uma aquí, en Once Ida. Me quedé impresionado, ¿eh? La verdad no esperaba. He visto un despliegue aquí en el estudio. ¿Qué cosa? Sí. Me sorprendió el trabajo de la chica, la señorita Daniela. No, inclusive la velocidad en la que tenía que tomar los instrumentos, sí, que iba a ejecutar, ¿no? Era una cosa vertiginosa. Me reeditó un poco al viejo radioteatro, ¿no? Y los efectos de sonido, los elementos que utilizaba. Ah, mira. Como todo tiene que ver con todo, ¿no? Recién nos contaban un poquito de algunas letras, ¿no? A la hora de ustedes, ¿no? De plantarse enfrente de un papel y de tener que decir algo que después lo van a escuchar seguramente millones de personas a lo largo de toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que piensan, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que a ustedes, cada una lo puede decir, ¿no? ¿Qué les parece que estaría bueno? Bastante particular en realidad, porque hay muchas veces que vos por ahí querés dar un mensaje, pero es muy difícil lograr que la otra persona interprete completamente lo que vos estás sintiendo. Por ahí, no sé, acá, bueno, la única hasta ahora que escribió más o menos una letra es Lu, y es muy gracioso igual la anécdota de cómo salió esa letra. No la vamos a tocar hoy porque está un poco todavía en proceso. ¿Deberíamos esperar un par de horas, dicen ustedes? No, todavía no. Pero ponele, en realidad, esa letra en particular habla un poco de la mujer, de la luna, un poco de todo. Es muy difícil en realidad sentarte, porque si vos te pones a sentar y te sentás y te pones a pensar una letra que diga esto, esto y esto, también puede ser un poco mecanizado el trabajo. Y tampoco es la idea. La idea en realidad es que sea más fluido. Entonces es un tema particular el de escribir letras. Obviamente que siempre que tocamos con una cierta intención de poder que la gente llegue por lo menos a movilizarse un poco con lo que hacemos, que entienda algo del mensaje que estamos transmitiendo, ¿no? O mismo por ahí también, en lo que estamos también tocando mucho es en movidas de la mujer. Creo que por ahí también nuestra función un poco es valorizar un poco más el papel de la mujer. Por eso también que somos todas mujeres y es como un poco la consigna de la banda ser mujeres, digamos, la idea de seguir sumando mujeres a que toquen, vientos, no tenemos nada de vientos por ahora. Pero creo que un poco es eso, las raíces también, siempre valorizamos las raíces, el oeste a veces también. En algún tema ahí ya va a salir el oeste. Es verdad, no se ven... ¿no? Pero en el oeste está la hit. Sí. Obvio. Por, por supuesto. Me comé la boca para decir eso. Lo tenía que decir igualmente. Está, está muy bueno lo que indicó Lucía. No, no se ven muchas bandas donde el 100% de sus componentes e integrantes son las mujeres. A veces... este, creo que hasta la música, como todo circuito social, cultural, tiene un cierto resabio machista, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el folclore hay un, particularmente estilos como folclore. Bueno, el tango no, el tango tiene sus, sus influencias femeninas, pero en el folclore es, me parece mucho eso de que... No sé si es machista a propósito, pero generalmente son más bandas de hombres que de mujeres. Y que, igualmente eso es una de las cosas positivas, me parece, que tiene todo el circuito del oeste, ¿no? Que estábamos hablando recién, o under, si lo queremos pensar. Porque muchas veces no está en juego esto del comercio, de la plata tanto, ¿no? Es una de las características quizás positivas que tiene. Hay varias bandas que tienen esta consigna de que son mujeres, el tema de género está muy presente en muchas letras. Hay un disco que siempre lo nombro y que lo presentamos el año pasado, un compositor canario, se llama Pedro Guerra, que es completamente acerca de la cuestión de género. Uh-huh. Así que está buenísimo que cada vez hayan más bandas que tengan esta cosa como insignia. Bueno, muy bien, gente. La verdad ha sido un gusto tenerlas acá, poder debatir un poquito, más que debatir, reflexionar sobre cómo está el tema del circuito del folclore. Gaspar tiene algo para indicarnos, seguramente. Sí, acabo de leer en nuestro Facebook que la gente de Somos una triste banda de rock, que nos acompañó hace 2 semanas, o hace 3 semanas. Hace un mes. Viste, cuando uno no viene al programa se pierde a veces. Bueno, les mandan un saludo muy grande a las chicas y un abrazo muy grande y las felicitan por su música. Les mandamos un abrazo a ellos y hemos quedado muy cautivados, ¿no? Con su estilo. Van a estar tocando. Eso a mí me gustaría. Sí, nos invitaron los chicos del grupo de Piuqué, del Sagrado Corazón, que son un grupo solidario que trabajan ahí en el Colegio Sagrado Corazón acá de Castelar. Y el 18 están organizando una peña, una Piuqué Peña o Piuqué Peña, algo así. que empieza al mediodía, es el sábado 18 de junio. Y bueno, vamos a estar tocando alrededor de las 4 de la tarde, más o menos. Se hace ahí en el centro cultural que armaron, que se llama Javier Fernández, que es en honor a un profesor que trabajaba ahí, que fue el pionero en todo lo solidario de la escuela. Así que bueno, están todos invitados, invitadas a ir. Es en el Colegio Sagrado Corazón de Castelar, está sobre Sarmiento y Zapiola. Muy bien, allí estaremos y vamos a plasmar las fechas que tengan y sus contactos en nuestro Facebook, facebook.com/onceida, así como también vas a poder revivir esta entrevista y el contenido del programa 11-medioida.blogspot.com, nuestro blog, nuestro sitio en internet donde puedes revivir todos los programas ahorita, ¿eh? Ya en la madrugada tenés el programa para descargarlo y tenés ya la cobertura de lo que ha sido el programa. Muy bien. Despedimos a Nina Uma, le agradecemos mucho a Suyay, a Normita, a Lucía y a Daniela. ¿Qué es lo que vamos a escuchar para irnos despidiendo? Y bueno, mira, nosotros teníamos 3 temas, así que estamos medio en debate entre Carnavalito, Samba, ¿para abajo o para arriba? A ver qué decían ellos. Estaría bueno para arriba, ¿no? Vamos a bailar para arriba. Vamos, Dani. Muy bien, así se despide Nina Uma, así terminamos este mes de mayo. Nos encontramos, nos escuchamos, queridos amigos y amigas, el próximo martes a las 21 en FM en Tránsito del 93.9 en esto que es Once Ida. Muy buena semana y una larga ida, Once. Chau. Vamos. 1, 2, 3. Yo te quiero querer, vos te hacéis de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Yo te quiero querer, vos te hacéis de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo haces padecer. Mintiendo, mintiendo. Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar.